Rakim, Mick and Why. Bienvenidos al castillo. Este es el castillo donde ustedes nunca van a entrar. Negra, ven conmigo a donde tú quieras. Yo quiero estar contigo. Esta noche vamos a hacerlo a tu manera. Pues conmigo linda lo que quieras. Pídeme que visite con casco, teniendo sexo por un largo rato. Esta noche vamos a hacerlo a tu manera. The royalty, la realeza.